apurar a sumar en la mañana a nuestra compañera Ángeles Valparda desde el otro puesto de transmisión en exteriores. Primero, antes de recibir al invitado de esta mañana, Ángeles, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien, y nos vamos a recibir del otro lado del charco, del Río de la Plata. Tenemos a Daniel Roca, del Partido Humanista, integrante de Unidad Popular, con Fondo de Participación Canina. Te recibimos, Daniel, buen día. Buen día, sí, acá desde el conurbano bonaerense. Un gusto estar nuevamente con ustedes, con la audiencia y con, bueno, y después, como solemos hacer habitualmente, que esto después se distribuye por las redes sociales, una oportunidad de tener un espacio para dar a conocer un punto de vista como el nuestro, que es tan poco conocido, y para nosotros entendemos puede aportar mucho en un mundo que necesita claramente otras salidas a las que se plantean, ¿no? Exactamente, Daniel. Estamos haciendo contacto ya a esta altura, como corresponde, de cierres de año, ¿no? De balances políticos de un año tan particular que a nivel mundial se ha vivido, sumado a los condimentos locales, a los condimentos de la política local. Contigo también siempre hablamos de la realidad argentina, además, porque vos estás un poco viviendo allá y siguiendo las dos realidades. Así que esa es la idea de este contacto, cerrar con un balance un poco el año, empezar a cerrar el año, ¿no? Desde la visión del Partido Humanista también. Sí, bueno, un año, obviamente, ¿no? Un año extraño, que además está terminando incluso en Uruguay de un modo medio impensado, ¿no? Y bueno, siempre toda crisis es una oportunidad. Lo que pasa que con la cancha inclinada, la mayoría de los estudios que hoy se están haciendo son muy evidentes. La pandemia está siendo utilizada de algún modo para que los que tienen más y tienen más poder se apropien más, ¿no? Recordemos que el 2019 en el mundo fue un año de protestas en todo el planeta, ¿no? Y bueno, creo que ahora con la salida de esta pandemia, que finalmente se va a salir, las enormes desigualdades y la violencia de todo tipo va a quedar más expuesta. Entonces, me parece que más que nunca, aquellos que tenemos un planteo revolucionario, tenemos que tener clara la dirección de las cosas, como dice la Odisea, ¿no? Uh-huh. Ulises se ataba un palo para no escuchar el canto de la sirena, porque el canto de la sirena es un desánimo permanente para todos los que hacemos planteos de fondo de que eso no va más y de que hay que resignarse a hacer un poquito lo que se puede. A toda esa resignación tenemos que mandarla al carajo, como dirían acá en Argentina. Me parece que al contrario, tenemos que ponernos ir más a fondo en todos los análisis que hacemos, porque más que nunca, por ejemplo, en el caso de la Unidad Popular, la salida está a lo que se puede articular a la izquierda del Frente Amplio, ¿no? Claramente. Lo que yo sigo todo, lo de Uruguay, los escucho a ustedes, no en directo muchas veces, pero sí los audios, casi todas las entrevistas que se publican, y sigo otros medios de nuestro país, y es un poco vergonzoso, es un poco morboso, es un poco es muy espeso esto de que ahora de repente el Frente Amplio aparezca como el partido que cuestiona lo que está haciendo la derecha, ¿no? Así que la forestación, sentido, por ejemplo la forestación o esta cuestión de también toda la manipulación que han hecho con el referéndum, con el tema de la LUC, a veces da un poco de vergüenza ajena escuchar al dirigente del PIC-CNT, todo el seguimiento. La pasada te escuchaba, Ángeles, que vos estabas como asombrada y con razón de lo fragmentado que está el movimiento social, ¿verdad? Claro. Comentabas que había como 60 organizaciones en la intersocial. Bueno, eso también, o sea, nos marca un momento en el que, lejos de eso producirnos un desánimo, es necesario comprender que, bueno, que viejas estructuras van a tener que caerse. ¿Esos perros son los míos, los que están ladrando? Mira, creo por el acento que son de Uruguay esos. Bueno, porque por acá no. Bueno, me parece un poco eso, ¿no? Que al contrario, aprendamos de lo que ocurrió en Chile, aprendamos de lo que ocurre con el movimiento feminista, que no nos venzan la falta de éxitos, porque para que algo nuevo surja tiene que morir lo viejo. Y todavía esta sociedad planetaria que tiene el mito, el dios de la época, el dios verdadero de la época es el dinero, que es el que orienta como valor central a la humanidad. Bueno, así nos van llevando a chocar contra la naturaleza, a chocar contra otras personas. Si hace, antes de la pandemia morían 7.000 niños de hambre en el mundo por nutrición severa y deshidratación, ¿cuántos estarán muriendo ahora? Y en momentos que ahora el agua empezó a cotizar en el mercado de futuros de Wall Street, digamos, ¿no? O sea, el agua no va a ser un bien que vos le pones el precio en tu país, de acuerdo a la escasez, de acuerdo a cómo lo manejás, sino que, como ya pasó con los alimentos hace más de una década, va a empezar el precio a estar fijado desde ese lugar de robo, de estafa, de delincuencia planetaria, que es el mercado financiero internacional. Entonces, yo en ese sentido, nosotros los humanistas nos sentimos muy satisfecho de dónde estamos ubicados políticamente, de lo que estamos construyendo, más allá de los fracasos y más allá de los momentos nefastos, porque también ahí es donde se prueba un poco de qué estamos hechos y si confiamos en nuestros planteos, si es algo que, bueno, que como cambia el viento, cambian mis opiniones, digamos, ¿no? Al contrario, nosotros creemos que los planteos nuestros de ecología social, de no violencia activa, de una democracia real y directa, son esa escalera, son parte de esa escalera de incendio que hay que construir, porque cuando vos estás en un edificio y nadie se fija en la escalera de incendio porque salimos por los lugares habituales, pero si esta humanidad sigue conducida como va, el edificio que ya está calentito, tal vez los pueblos busquen con claridad nuevas salidas, y eso tiene que ver con nuevos planteos, con nuevos enfoques, con nuevos paradigmas, con nuevas cosmovisión del mundo, porque la humanidad se orienta con planteos de brutos, disfrazados cosméticamente como algo positivo, como todo este cuento neoliberal y capitalista, que siempre te están a vos diciendo que mires para Cuba y no se dan cuenta que Haití, que Congo, que eso es capitalismo, hermano. Sí. Y bueno, esa discusión tenemos, la seguimos dando y en eso estamos, y en eso claro. Vamos a estar. Y así que contentos, es un año que terminamos contentos por las expectativas. Eso a nosotros, en el caso de la UP, que Jorge nos transmite siempre las conversaciones que se dan en el coordinador, las cosas que se van acordando, nos parece que sigue estando ese espíritu de construir una real alternativa de opción en el Uruguay, que no sea una falsa opción como las que todos vamos conociendo, incluso las últimas llegadas al Parlamento, como es el caso del Partido Ecologista que accedió. Bueno, es un partido que accede para ponerse a la derecha del Frente Amplio, ¿no? Vos, recién Hernán decía de que estamos como en cada entrevista previendo un balance del año, ¿no? Por la época del año en el que estamos. Pero es muy sintomático, me parece que marca el momento en el que estamos, el hecho de que haya que tomar en cuenta las cosas que han sucedido más últimamente. O sea que estamos en una etapa en la que hay una avanzada, ¿no? De parte del sistema, una avanzada importante a nivel nacional y a nivel internacional, como decías vos, lo que implica estar muy atentos. Acá no hay esquemas que valgan, acá hay que estar muy atentos y ser muy creativos también. Sí, pero hay que hacer eso y a la vez hay que saber, me parece a mí al menos, ver tras los cambios de formas las cuestiones de contenidos que no se modifican. Acá hay cosas que están inalterables y que es que cada vez el poder está concentrado en menos manos a nivel planetario, los que cortan el bacalao son cada vez más pocos y eso está concentrado en el poder financiero internacional, que es el que no produce absolutamente nada. Entonces, la humanidad, increíblemente, este mundo racional, este mundo que es tan racional que tiene los países avanzados, no los países pobres, no Congo, no Haití, han fabricado el arsenal nuclear para volarlo 27 veces, es tan racional que le quita el agua, la comida, lo mínimo a miles de... Este sistema racional, en verdad no tiene nada de racional, Ángeles. Es una locura. Y eso nosotros lo tenemos que señalar y es lo que tenemos que evaluar de fondo. Si eso lo tenemos claro, después a las formas con las que nos comunicamos con las personas, sí, ahí tenemos que tratar de adaptarnos a los tiempos, de adaptarnos a esta época de redes sociales, de adaptarnos a esta época que la atención, las personas no solemos sostenernos mucho porque hay un bombardeo de imágenes permanentes, estás en un bar sentado, tenés el televisor prendido, querés mirar a alguien a los ojos, están todos mirando el celular, bueno, esa es la época, digamos, ¿no? Y hay que adaptarse al lenguaje epocal. Por supuesto que otros seguiremos leyendo 60 páginas por día de libros y de cosas que leemos porque es nuestro hábito, pero si vos pretendés que todos lean 60 páginas por día de algo, vas a estar en problemas porque no es la época. y no invites a un local a leer 60 páginas por día porque vas a tener problemas. Eso no quita que algunos sí lo hagan, digamos, ¿no? Porque acá me parece que es un poco lo que hay que discernir, la forma de los contenidos. Los contenidos no se negocian jamás porque la dirección... está claro, o sea, como a veces ya lo ha explicado, y necesito a Gonzalo porque por lo cercano que es, o sea, o acabamos con el capitalismo o se acaba la humanidad, digamos, es así, digamos, pero eso no es algo nuevo, no es una cosa que porque ahora Chomsky escribe un libro que le llama Extinción no sé qué, sí, gracias Chomsky, pero hay otro que lo decimos hace 40 años, digamos, entonces, es así, digamos, por eso no es joda el tema de superar el capitalismo, porque es superar un ser humano bestia que está agarrado a las cosas y que pone como secundario al ser humano y lo utiliza en beneficio de unos pocos. Y eso es una brutalidad, eso es una animalada, y eso, si no se entiende que no va a haber futuro si no es de todos y para todos, bueno, así vamos, ¿no? En ese marco general que venís planteando, Daniel, además, ¿qué deja en cuanto a la lectura política? Vos por ahí nombraste, Ángeles te preguntaba, la forestación. Se dio todo el desencadenante con respecto a la ley de urgente consideración, ¿no? La discusión por el referéndum, al final lo que salió, la iniciativa acordada por algunos. ¿Qué conclusiones saca el Partido Humanista de todo ese capítulo? Y bueno, que uno tiene que... A ver, ¿de qué parte de la clase política no es empleada del poder real? Parece que ninguna, al menos ninguna de las que está hoy en el Parlamento. También cambian los roles. El Frente Amplio recupera una agenda, entre comillas. El Frente Amplio... O sea, acá hay un tema que... a ver, es así. Las dictaduras no terminan cuando empieza la democracia. Entonces, nosotros tenemos que ir a la dictadura militar que nos endeudó por 8 o 9... respecto a cuando el golpe de Bordaberry, que desindustrializó el país, yo iba a la escuela, todavía no se había dado el golpe, y en Santa Lucía hicimos un estudio, cuando estaba en segundo año de escuela, de que había 52 industrias en Santa Lucía. Había solo de calzado había 9, había 4 instrumentos musicales, fábrica de resorte, de batería, ensamblado de tractores, molinos a cagarnos, chacinados, bien. ¿Saben cuánta había cuando salimos de la dictadura? 5 quedaban. Entonces, eso pasó en todos lados en Uruguay, porque parte del motivo por el que me vengo a vivir a Argentina es porque es por ese exilio económico de cómo dejó hecho pelota el país la dictadura. Pero la dictadura no terminó ahí. La dictadura, cuando se vota la ley forestal del 87, los diputados blanco y colorado que están ahí son los que la dictadura permitió que pudieran ser electos. ¿Y cuántas leyes de la dictadura siguieron vigentes? ¿Y Medina no fue ministro de Defensa en ese periodo? Entonces, la herencia militar nunca se cortó. No se cortó, o sea, no se hizo justicia con la impunidad, pero ni siquiera se puso la lupa con lo económico. Entonces, esa herencia de los militares que nunca se cortó, termina paradójicamente que ahora un militar juega a veces a opositor y a referencia. O sea, es tan grande el grado de manipulación, sí, que tenemos que ver a toda esa clase política como parte de lo mismo, y creo que esa es la lectura que tenemos que hacer. Eso es independiente de la otra lectura nuestra, de decir, bueno, a ver, si independientemente que sea este Frente Amplio fraudulento el que ahora encara contra los 133 artículos, bueno, ¿qué hacemos con eso? Bueno, esa es otra lectura táctica, pero sí. No tenemos que perder de vista el norte. Tenemos que poder construir una herramienta alternativa para la liberación del pueblo uruguayo, y esa herramienta, el espacio hoy lo constituye en Uruguay la Unidad Popular. Ojalá lo que se articule desde la Unidad Popular y de los sectores que están realmente en la izquierda sea algo potente en los años que vienen, Hernán, que estas luchas sirvan, que lo que hacemos cada uno en el campo donde milita sindicalmente, donde estudia, donde puede, porque ahora acá todo el tiempo estamos teniendo compañeros que han desocupado, que son noticias todo el día, donde como desocupado, como te organices, sirva para construir una alternativa en Uruguay. Tiene que asomar la cabeza un proyecto diferente que el pueblo pueda verlo como alternativa. Está difícil, ¿por qué? Porque intencionalmente se ha despolitizado a la población. Ese cuento que a la gente no le interesa la política, sí, pero vos te crees que eso es porque es gratis. No, eso está intencionado, porque la política tiene que estar en manos en profesionales vendidos de la política, en outsider, gente que viene de afuera, pero nunca puede estar ocupada por Juan Pueblo, porque si se ocupa el pueblo, y si gente del pueblo se mete en la política, a quien se le complica es al poderoso. Es como los sindicatos. Yo en Argentina pasa, en Uruguay también, se critica a los sindicalistas. Ah, pero ¿vos querés sindicalistas en serio? ¿Vos querés sindicalistas de izquierda? Porque si te horrorizan estos chantas, no sabés lo que sería tener sindicalistas de izquierda en los sindicatos. En la conducción de un sindicato. No, vos tenés sindicalismo cómplice que le conviene a las patronales, y ese te molesta, ese te horroriza. Entonces vos no sabés lo que sería si hubiera realmente trabajadores sindicalizados que defendieran los intereses de los trabajadores y tomaran decisiones y llevaran planes de lucha de acuerdo a lo que los trabajadores necesitan para salir de la alienación. Entonces, me parece que todo el tiempo estamos luchando en el diagnóstico entre las formas y los contenidos. Insisto, nosotros tenemos que dar la lucha por los contenidos, no sacar de agenda determinados temas. No han sacado la palabra revolución, no han sacado la palabra socializar los medios de producción, no han sacado la palabra, y lo pretenden sacar, la palabra anticapitalismo, y nos quieren vender esta democracia formal como si fuera la democracia. No, la democracia real es la democracia donde el pueblo gobierna y toma decisiones. Es un sistema que como socialismo nos está esperando en el futuro. No hay ningún país en el mundo que sea democrático. Daniel, vos has mencionado varias veces en todo este análisis cosas de Uruguay y algunas de Argentina también, como corresponde, ¿no? Porque no solo porque vivís ahí, son dos pueblos hermanos con una historia muy en común. ¿Cómo es este cierre de año ahí en Argentina? ¿Con qué perspectivas? Pa, Ángeles, esto es complicado explicarlo, sí. porque el gobierno actual es un gobierno entre que tiene mucho de lo que ayudó a que perdiera el kirchnerismo, pero a la vez está el kirchnerismo también, y el kirchnerismo hay que entenderlo como una corriente, el kirchnerismo, Cristina Kirchner, como una corriente realmente popular. Hay que hacer un esfuerzo, yo sé que a veces es difícil porque los uruguayos tenemos un bombardeo de todos los medios del grupo Clarín, sobre todo que la han estigmatizado. Bueno, por algo la estigmatizan. La CNN no se equivoca, por algo le puso la alfombra a Mujica y la condenó a Cristina Kirchner o a Evo o a Chávez. No, la CNN no se equivoca nunca. Ayer leía que Alberto Fernández puso en redes: si hablo con Cristina soy un títere, si no hablo estamos peleados, porque participaron, claro, en un acto conjuntamente. Sí, además acá el pueblo argentino tampoco hay que torearlo mucho, porque sí, tiene una resistencia importante. No nos olvidemos que después del 2001 se estableció una red de contención social muy fuerte, que por ahora está amortiguando la cuestión de que se exalten de otra manera, pero hay mucha conciencia en Argentina. En Argentina no existe esa cosa, ese cocinarse a fuego lento que también hizo claro. el Frente Amplio, que día a día fue desactivando las bases, no, el Frente hizo un trabajo impresionante de lento de ir sacándole pero lento, viste, todos los días un poquito menos base, menos discusión política, menos participación, menos reclamo, menos lucha. Eso acá no existe. Así que bueno, en Argentina también hay que ver a nivel planeta dónde van a empezar a explotar las bombas de todo las protestas sociales, dónde van a aparecer, porque no nos olvidemos que hoy estamos todos conectados en el planeta. Lo que pasa en un punto repercute en otro, puede ser de significado. Acá la derecha argentina se pasaba diciendo Chile es un ejemplo, Perú es un ejemplo, parecía Ecuador es un ejemplo, cada país que iban diciendo le explotaba, ya no les queda países para poner de ejemplo, ¿no? Sí. Eso me parece que es muy importante. Así que bueno, me parece que Roca, eso hay que tenerlo en cuenta. Y después también sí, y también tener la agenda propia, ¿no? Nosotros humildemente y con nuestros pocos recursos que tenemos, económicos ninguno, pero con nuestra militancia estamos también tratando, de además estar con el tema de la LUC y con toda la agenda que maneja excelentemente bien la UP, de la reforma previsional, del presupuesto y toda esa lucha importantísima, también tratar de empezar a dar señales con otros temas. En ese sentido, creo que en Uruguay hay dos temas que no... Hay un frente que ya lanzamos que tiene que ver con la supresión del ejército, porque es coherente con una postura nuestra que tenemos a nivel mundial. Esta pandemia debió servir para darnos cuenta del absurdo que significa el gasto militar a nivel mundial que tiene la humanidad. 80 millones de personas en el planeta participan en las Fuerzas Armadas. Ahí están los recursos para acabar con la pobreza, ahí están los recursos para acabar con el hambre. Es bestial lo que se destina. Y entendemos que nuestro país, que no tiene ningún sentido tener un ejército, puede ser pionero, seguir los pasos de Costa Rica en ese aspecto. Y otro tema también, Ángeles y Hernán, que me parece importante, es abordar, que no está en la agenda y que es increíble, es el aumento de casos de suicidio y el suicidio en el Uruguay. ¿Cómo puede ser que no se hable de eso? ¿Cómo puede ser que todo el tiempo en la agenda esté la inseguridad? Bueno, es muy sencillo, porque la inseguridad es para que vos desconfíes de tu vecino. La inseguridad es para la construcción del enemigo interno. Y el suicidio no sirve para que vos te enojes con el vecino. El suicidio, y sobre todo el suicidio, cada 3 días se suicida de promedio un joven en Uruguay, la mayoría, ¿verdad?, varones, y la mayoría en el interior del país, que supuestamente están tranquilos, el interior, que evidentemente no es así, haría salir a flote problemáticas sociales y problemáticas de sentido de la vida y problemáticas de qué lleva en un país tan tranquilo y tan aparentemente bárbaro que los jóvenes se quiten la vida. Entonces me parece que estaríamos metiéndonos con problemas que son de fondo, porque a mí me ha tocado, y no hace caso ahora hablar con el tema del suicidio, un día ojalá lo podamos abordar, ojalá algún día nosotros laguemos un frente con ese tema, pero es un tema que muchas veces el que entra en la situación de suicidio, en muchos casos son personas muy sensibles, que el sistema duele, el sistema te hace la vida complicada, no encajas en este mundo y te vas a otro. Y no hablemos de la gente que hace... ¿Te agarrás una enfermedad autoinmune o el suicidio? Sí, pero hablaremos de esto. Tema de, ¿cómo no? Sí, también además está el tema del intento de suicidio, la cantidad de jóvenes que quedan con una marca en sus vidas, que eso después te cuesta mucho en el resto de tu vida llevarlo para adelante, porque es como una humillación, quedas marcado en la familia, en fin. Pero bueno, es parte también de cómo el sistema violento en el que vivimos te quita las ganas de vivir, ¿no? A los jóvenes, digamos, imagínate. Sí. Absurdo, ¿no? Bueno, Daniel, tenemos que ir cerrando. Por supuesto que te agradecemos por esta participación. Te deseamos que termines muy bien el año, con ese espíritu que vos decías, ¿no? Con todos los problemas que tenemos, pero me parece que la alegría de la que vos hablabas, la fuerza, justamente viene de la actitud que se puede seguir teniendo, ¿no? Que es una actitud de lucha, de no entregarse, de pelear, de saber que se va a triunfar antes o después, pero se va a triunfar, porque el mundo no es posible. Así como está, no es posible. Así que te mandamos un abrazo grande. Gracias, Ángel. Y además el tema de sostener una... Nosotros estamos trabajando para sostener una posta que es para las nuevas generaciones, digamos. Las nuevas generaciones tienen que inspirarse en algo más que sea hacer la tuya, ser un exitoso en un sistema que pisotea a las personas. Entonces esa llama la que tenemos que mantener, y me parece, insisto, digamos, lo que pasó con la conciencia con la mujer y que empieza a pasar en otros campos, de que en poco tiempo se pueden producir cambios importantes, porque uno ve la punta del iceberg en la disconformidad, pero hay que ver todo lo que se va acumulando por abajo. Entonces, a no decaer cuando tal vez estés faltando muy pocos tramos para llegar a la cúspide de la montaña, y justo cuando falta poco se te ocurre bajar la guardia, ¿no? Muy bien, muy bien. Roque, un abrazo grande. Un abrazo enorme y un gusto, y bueno, nos vemos el año que viene. ¿Cómo no? Así será. Abrazo, Daniel, nos vemos. Chao, chao.